industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Noah Schnapp podría ser Voldemort. Warner Bros. Está muy cerca de desarrollar una precuela sobre la historia del villano de Harry Potter, y todo apunta a que el actor conocido por su papel de Will Byers en Stranger Things se convertiría en una versión joven de Tom Riddle. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.